encontrar. Ahora sé que solo tú, que tú, que solo tú, que tú, con tu palmito tú, me has conquistado tú. ¡Ay, Bambani! ¡Bambani! ¡Mujer bonita, Bambani! ¡Bambani! ¡Mujer hermosa, Bambani! ¡Bambani! ¡Mujer bonita, Bambani! ¡Bambani! ¡Mujer hermosa, Bambani! La primera vez que yo te vi, y en tus ojos.